inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Amigos, muy buenos días. Sean bienvenidos a su informativo Zona Cultura, aquí transmitiendo desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de la señal de 100.9 FM y 940 AM. Estamos ya en nuestra emisión número 176 correspondiente a este viernes 14 de septiembre. Estamos llegando a la mitad del noveno mes del 2018. Les damos la cordial bienvenida a disfrutar de 120 minutos de información artística y cultural. Hoy es 14 de septiembre. Antes de entrar con el detalle de la información, de lo preparado para usted, les contamos que durante el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en 1990, se decretó el Día Latinoamericano de la Imagen de las Mujeres en los Medios de Comunicación, en concordancia a la fecha en la que comenzó a emitirse el programa radial Viva María, producido y conducido por la periodista Mara Regia Tiperna en Brasil, que se mantuvo al aire durante 10 años desde 1980, teniendo como temática central las problemáticas de género y los derechos de la mujer. Eso es lo que se conmemora este 14 de septiembre. Con esto le damos la cordial bienvenida y nos vamos ya a comentarles que en la capital de los ecuatorianos tenemos lluvia, tenemos un clima bastante frío y esto corresponde, según lo que nos indica ya a través de su cuenta de Twitter, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, conocido como INAMI, que nos encontramos en el periodo de transición de la etapa seca a la etapa lluviosa, esto en toda la región sierra. Así que ya le invitamos a que tome las precauciones necesarias si usted va a salir de su hogar, de su establecimiento. Por estos momentos tenemos lluvia en la capital de los ecuatorianos. Abríguese mucho, utilice un paraguas. Las personas que están detrás del volante también tenga mucha precaución. De manera especial en el sector oriental de la ciudad tenemos presencia de neblina, presencia de lluvia, baje la velocidad, observe muy bien y también si es necesario prenda las luces, todo esto para evitarnos cualquier tipo de inconvenientes. Sabemos que en la capital de los ecuatorianos suele suceder que los pasos deprimidos se llenan de agua. Si tenemos presencia de fuerte lluvia, evitemos utilizar este tipo de ejes viales, transitemos por las partes más altas de nuestra ciudad que tenemos en algunos espacios. Vamos ya con el reporte del pico y placa en esta mañana. Ya son las 7 de la mañana y 3 minutos. El pico y placa, como corresponde a todos los días viernes, impide la circulación de aquellos vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 9 y 0. El perímetro de su aplicación está limitado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. La primera jornada de su aplicación es desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y la segunda es desde las 16:00 hasta las 19:30. Tome en cuenta que existen sanciones económicas si usted falta con esta medida. Por primera ocasión, la multa es de $57.90, por segunda ocasión, $96.50 y en tercera ocasión en adelante es de $193, que equivale al 50% de la remuneración básica unificada. Así que listos y informados para cumplir con esta medida del pico y placa. La Agencia Metropolitana de Tránsito actualiza la información en cuanto a movilidad se refiere en la capital. Les comentamos que nos dan a conocer a través de su cuenta de Twitter, la AMT dice, nos señala un accidente de tránsito en el sector de la Ciudadela de El Ejército sobre la avenida Guayanay Ñan y E2B. Debido a esto está obstaculizado un carril de circulación en el sentido oriente-occidente. Personal operativo y de salud ya se encuentra en el lugar. Esperamos que no existan mayores daños que los físicos en este accidente que está en la Ciudadela del Ejército y en la avenida Guayanayan y E2B. Esa es la dirección exacta donde tenemos este accidente. En otra parte de la ciudad se realiza el cierre vial en el paso del puente del Chiche sobre la interoceánica y el río San Pedro debido a las lluvias de la ciudad. De igual forma, la AMT nos invita a tomar las precauciones, no exceder los límites de velocidad, mantener la distancia de los vehículos en las avenidas y por supuesto también encender las luces. Los límites de la velocidad, no se olvide que en la parte más urbana es de 50 kilómetros por hora, sector periférico 90 kilómetros por hora y en carretera y en línea recta siempre y cuando las condiciones lo permiten es de 100 kilómetros por hora. Estos son los topes máximos en los límites de velocidad. Otro accidente de tránsito se ha desarrollado en la autopista General Rumiñahui, aproximadamente a 500 metros del Trébol. Debido a esto, está obstaculizado un carril de circulación en el sentido Quito-Valle. Personal operativo ya gestiona la movilidad en el lugar. Si usted está listo casi por el sector y pensaba tomar esa avenida, tome en cuenta sobre este accidente que se encuentra a 500 metros del Trébol y que está obstaculizando la circulación en el sentido Quito-Valle. Tenga mucha precaución, tenemos lluvia en la capital de los ecuatorianos. Y otro inconveniente también, hace unos cerca ya de 60 minutos, se dio a conocer de un accidente de tránsito en el redondel de La Ye. Debido a esto está obstaculizado el carril derecho hacia la avenida de la Prensa. Personal operativo también ya se encuentra en el sector. Tenemos varias novedades, esperamos que con esto ya usted también tenga las precauciones necesarias y evitemos cualquier tipo de inconvenientes. Hay más novedades en este mismo momento, nos acaban de tuitear la Agencia Metropolitana de Tránsito, otro accidente de tránsito. Esto es en el sector de la Necochea. Debido a esto está obstaculizado un carril de circulación en el sentido sur-norte. Las personas que no ubican el sector de la Necochea, les comentamos que está en los bajos del Panecillo y que es un tramo bastante importante en el cruce de sur-norte, también como de norte-sur. Por las imágenes que podemos observar, este choque se ha sucedido en el sector de la Necochea en el sentido sur-norte, para las personas que vienen al norte de la ciudad. Vamos ahora ya a comentarles qué es lo que pasa en todo el país. Para esto nos servimos de la cuenta de Twitter EQ911. Las vías habilitadas para las personas que piensan salir de la ciudad de Quito por la provincia de Pichincha. Esta EQ911 nos da a conocer que están habilitadas las vías Quito-Machachi, Aloac-Santo Domingo, Quito-Guayabamba, Guayabamba-Cusubamba-Cayambe, Guayabamba-Tabacundo-Cajas, Quito-Calacalí, Calacalí-Nanegalito, Nanegalito-San Miguel de los Bancos, Quito-Pifo, Pifo-Papayacta, Papayacta-Baeza, Baeza-El Chaco, Tena-Quito, Baeza-Tena, Tena-Orellana, Loreto-Tena y también Coca-Lago Agrio. En el aeropuerto de Quito vamos a conocer ya las novedades. Hasta el momento nos dan a conocer a través de la cuenta Aeropuerto UIO que se encuentran con las operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para la operación. Tome en cuenta que para realizar cualquier tipo de salida del Ecuador o de la ciudad debe llevar con sus respectivos documentos y también con el respectivo tiempo que ya le señalan en el aeropuerto. Vamos ya en este momento cuando ya el reloj nos marca la hora exacta, las 7 de la mañana y 8 minutos. Les invitamos a que preste mucha atención, que aquí le contamos lo que le hemos preparado para estas dos horas de programación. Titulares en Zona Cultura. Hoy les informamos de 49 empresas ecuatorianas que participaron en la Flowers Expo 2018 en la ciudad de Moscú. Ecuador lanza al mundo estampillas que exhiben sus recursos naturales. Manabí, sede del taller vivencial Reconociéndonos, de retorno a nuestras raíces. La música ancestral se toma el MAG en Guayaquil. Casa de la Cultura Ecuatoriana firma convenio marco de cooperación interinstitucional con el Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos. Proyecto de reforestación Muyumindo se presenta este fin de semana en la parroquia de Mindo. Esta tarde se presenta en la Casa de la Cultura, reseña histórica, cuadros sobre la historia del Club Espoli. Concluyó la Escuela de Gestión Cultural organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Pregones y caravanas culturales organiza la Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo de los Áchilas. Ópera infantil La Herencia se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Festival musical por Ecuador Libre del Trabajo Infantil se realizó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y asambleas y talleres en artes desarrolla la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana. En nuestro espacio de opinión y entrevista, desde las 8 de la mañana, le invitamos a que preste mucha atención. Tenemos diferentes invitados que nos acompañarán con diferentes temáticas para compartir con todo el público. El primero en visitarnos será Quique Mediavilla, del Grand Tip Club. Él nos acompañará para hablar acerca de las actividades que van a realizar y que les van a compartir con el público por su nuevo aniversario. La ingeniera Luz María Fuentes, directora de Planeación Estratégica de Pedro Moncayo, nos contará detalles acerca del premio Récord Guinness con el que ellos se alzaron en pasados días al realizar el arreglo floral más grande del mundo. En la Alianza Francesa se encuentra la exposición Volúmenes y Poesía, una oferta de escultura y reflexión que nos va a dar a conocer Charles Bix, él es el director de Cultura de la Alianza Francesa. Conoceremos sobre esta exposición y también sobre diferentes actividades que realiza la Alianza Francesa en torno al arte y la cultura y que la comparte con la ciudadanía. Esa es la oferta que tenemos para este viernes 14 de septiembre. Le invitamos a que se mantenga pendiente de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 100.9 FM y 940 AM. A partir de las 7:30 de la mañana, como es habitual en este espacio, recibimos las llamadas telefónicas, la participación de la ciudadanía. Usted puede comunicarse al 2220-966 para dar a conocer actividades e invitar al público a que asista. Los contactos es a través de redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter y también en Instagram con el nombre Radio CCE. Radio CCE, ese es el nombre para entrar a todas las redes sociales de la institución. Y este informativo también lo puede escuchar en vivo en cualquier parte del Ecuador y también del mundo a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Lo puede escuchar en vivo como también lo puede escuchar de forma diferido. Esa es la posibilidad que nos da la tecnología para poder llegar a más público a nivel local, nacional e internacional. 7 de la mañana y 13 minutos. Aquí iniciamos. En el país. Arrancamos ya con la información. 7 de la mañana y 13 minutos. En la Feria Internacional de Flowers Expo, que se realizó en Moscú, participaron 49 empresas ecuatorianas. El evento en esta ocasión reunió a más de 400 empresas entre importadores rusos y productores de flores de todo el mundo. Dentro de esta feria, en el pabellón ecuatoriano, se mostró una gran variedad de rosas, claveles, crisantemos, margaritas, flores preservadas, follajes, flores de verano y tropicales, entre otras. Es un honor para el Ecuador ser parte del evento comercial más importante de la industria florícola que año tras año se realiza en la ciudad de Moscú. Este evento internacional es una oportunidad para estrechar y expandir nuevas relaciones comerciales, destacó el embajador ecuatoriano en Rusia, Julio Prado. Además, indicó que a pesar de las fluctuaciones presentadas en las exportaciones de flores ecuatorianas hacia Rusia en los últimos 3 años, el Ecuador sigue manteniendo su primer lugar con el 60% de participación en el mercado ruso de rosas. Flowers Expo en su edición 2018, que concluyó el 13 de septiembre, tuvo la aspiración de la visita de más de 15.000 empresarios provenientes de 30 países. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Avanzamos con la información y cambiamos de tema cuando ya son las 7 de la mañana y 15 minutos. Como una forma de resaltar a Ecuador en el mundo como un país con potencial natural extenso, es que el Ministerio de Turismo y la empresa pública de Correos del Ecuador han puesto en circulación la serie de estampillas Ecuador, Destino Verde, líder en el mundo. Ecuador en los últimos años ha sido reconocido como un país con un vasto potencial turístico por sus atractivos naturales. Prueba de ello son los 5 reconocimientos en la categoría de Destino Verde Líder del Mundo recibido entre los años 2013 y 2017 por los World Travel Awards. Este prestigio internacional ha servido para que Correos del Ecuador, en conjunto con el Ministerio de Turismo, pongan en circulación 4 sellos y una cartilla filatélica que presenta el lado verde del país. Javier Martínez, gerente general de Correos del Ecuador subrogante, señala que el potencial de recursos naturales ahora serán reconocidos por el mundo a través de las emisiones de estos sellos. Los manglares, sus bosques, nevados, ríos y valles fértiles que corroboran la vocación de nuestro país en ser una potencia turística de clase mundial, podrán ser apreciados en las imágenes representativas de flora, fauna y atractivos turísticos de esta emisión postal conformada de 4 sellos postales y una cartilla filatélica. Es por esto que hago énfasis en el respaldo absoluto de Correos del Ecuador a la convicción de nuestro gobierno para preservar y proteger nuestro patrimonio cultural y turístico. Que esta emisión postal sea una razón más para dar la vuelta al mundo como el país destino verde. Los sellos postales se inician en nuestro país entre la década de 1870 a 1880. En ellos se ha representado parte de la historia nacional mediante figuras de personajes ilustres, monumentos, pinturas y, por supuesto, la naturaleza del país. Para Osvaldo Navas, expresidente de la Asociación de Filatelia del Ecuador, se debe pensar en estos sellos como los embajadores del Ecuador ante el mundo. Entonces, las estampillas, los sellos postales, son los embajadores del Ecuador ante el mundo, porque impregnados en un sobre, viajan, recorren, muestran, hablan de lo que es el país, hablan de lo que pasa en el Ecuador, hablan de su bellezas naturales, hablan de sus personajes y hablan del potencial turístico que tiene el país. Entonces, en realidad, este evento que podría en un primer momento parecer muy local, es un evento con connotaciones internacionales, porque estas estampillas que hoy circulan son las embajadoras del Ecuador y van a hablar por el país. Los números en Ecuador señalan que el 19,14% de la extensión territorial está compuesta por 45 áreas protegidas, cuya conservación está establecida en el artículo 405 de la Constitución. Cabe señalar que mediante el Decreto Ejecutivo 172 se reconoce a Ecuador como el país de las orquídeas. Continuamos con la información, vamos a cambiar de tema y ahora vamos a la información que se genera en nuestro país y que se queda aquí. En Manabí se inició el taller vivencial Reconociéndonos de Retorno a Nuestras Raíces, proyecto piloto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, dirigido a alrededor de 40 jóvenes retornados del exterior, entre ellos desde Venezuela. El acto se desarrolla en el Centro Cívico Ciudad Alfaro, en Montecristi. La coordinadora zonal 4 de Cancillería, María Soledad Vela, reiteró que el trabajo de los migrantes retornados y ciudadanos extranjeros es constante. Este taller busca que nuestros jóvenes conozcan la cultura e historia de su patria y que este encuentro con sus raíces los ayude a insertarse en el Ecuador. Como parte de la agenda, se dieron a conocer los servicios que la Cancillería presta a la ciudadanía. Además, se desarrolló una jornada de acercamiento con la historia del Ecuador. El evento contó con la participación del historiador Jorge Palacios, quien expuso acerca de la historia de Manabí. Es importante entender que tenemos identidad y autoestima. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Y lo más importante, ¿quién quiero ser? La presencia de los jóvenes migrantes retornados dio un significado especial al evento. Esta iniciativa reforzará el proceso de reinserción de los migrantes, que son la prioridad y donde Cancillería es el ente rector de la política de movilidad. Este proyecto se desarrolla en coordinación con el Centro Cívico Ciudad Alfaro y se tienen previstas diversas actividades hasta el 14 de septiembre. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Vamos con más información. 7:20 a.m. La lluvia continúa en la capital de los ecuatorianos. El proyecto que plantea el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Música Ancestral va encaminado en primera instancia a visibilizar el rescate de los contenidos que objetos arqueológicos sonoros encierran, tanto en su forma y tecnología, como su uso dentro de la ritualidad de la ideología de la fertilidad, imperante en la época, y en el segundo lugar, conectar el estudio y la interpretación de los objetos sonoros de repositorios arqueológicos del museo al trabajo antropológico etnomusical que Schulberg Ganchoso ha llevado a cabo en comunidades de la península de Santa Elena, donde inclusive se han reproducido instrumentos musicales bajo los parámetros ancestrales. El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo ofrece la versión contemporánea de composiciones musicales basadas en este tipo de experiencias llevadas a cabo por el músico cantautor Schubert Ganchoso, que nos demuestran que el efecto e identificación con lo nuestro proviene del verdadero conocimiento de nuestra realidad y de la que manejaron los ancestros que nos precedieron. A tal efecto, el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo presenta las diferentes actividades para este 18 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. Tienen prevista la apertura de la exposición Tonal Huancavilca, la persistencia de la música ancestral, donde podremos apreciar las vitrinas que expresan que la música forma parte del modelo astrobiológico del mundo, el mismo que es representado por medio de códigos, íconos geométricos, numéricos, cuya forma y sonido los encontramos en los mismos instrumentos musicales y de manera explícita en los gráficos y símbolos de la cultura material. Vitrinas que presentan también personajes con indumentaria que muestran que la agricultura se regía por ciclos de acuerdo a calendarios lunares y solares a través de rituales que incluían la música y la danza desde las tempranas sociedades del formativo ecuatoriano hasta la época de la integración regional, con el chamanismo estático temprano, así como complejos rituales elaborados por una clase sacerdotal. En otras vitrinas se ven también instrumentos musicales producidos en talleres brindados por el investigador y músico Schubert Ganchoso, donde se puede comparar registros de sonidos ancestrales con algunas evidencias musicales contemporáneas. Se dio la recuperación del repertorio sonoro de los mayores. Se registraron distintas manifestaciones musicales en el interior de las comunidades y su tradición oral. Las expresiones sonoras de curanderos, chamanes y personajes mayores de la zona. Se presenta un documento video de instrumentos musicales arqueológicos musicalizados por el artista con una comparación de analogía etnográfica vietnamita. La exposición también presentará una aplicación interactiva que permitirá escuchar los sonidos de los instrumentos prehispánicos exhibidos. En la apertura se dará una presentación musical ilustrativa de la exposición por parte del músico Schubert Ganchoso. Para el 20 de septiembre, a partir de las 3 de la tarde, habrá una conferencia dictada por el investigador Ganchoso, la continuidad musical de la cultura huancavilca, sobre el tema de su investigación. Para el viernes 21 de septiembre a las 7 de la noche se dará un concierto Tonal Huancavilca brindado en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo por el maestro Schubert Ganchoso y su conjunto musical. En la casa. 7 de la mañana y 24 minutos, y entramos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les contamos que esta institución firmó un convenio marco de cooperación interinstitucional con el Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos, en el que se establece el apoyo cultural de la Casa a los GATS municipales en varias áreas, esto en el sector amazónico. Con el fin de intensificar y ampliar la labor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Amazonía y en la región insular, es que esta institución, la mañana del 13 de septiembre, representado por su presidente Camilo Restrepo Guzmán, firmó el convenio marco de cooperación interinstitucional con el Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos, asociación que reúne a 41 municipios de la Amazonía y las municipalidades de Baños, Penipe y tres de Galápagos. Para Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, considera positiva la cooperación de las dos instituciones hermanas en su acción en favor del pueblo ecuatoriano. Dos instituciones que casi nacen paralelas, la una en el 44, la otra en el 53, pero con los objetivos comunes de servir a la ciudadanía, que es el objetivo fundamental de los municipios, los organismos más cercanos a la población, que conocen a mayor profundidad y con mayor sensibilidad los problemas, y cuya tarea fundamental obviamente es generar programas, proyectos para un desarrollo sostenible, sustentable de cada una de las comunidades. Y ese es también un papel de la Casa de la Cultura, que nació en el año 44. Los puntos de cooperación establecen acordar y ejecutar acciones de cooperación que estimulen, fomenten y promocionen la labor cultural e identitaria mediante capacitación, coparticipación en eventos culturales, intercambio de información y experiencias. En el ámbito específico, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Consorcio trabajarán en capacitación continua a técnicos de los municipios asociados al COMAGA en procesos de rescate y construcción de identidad cultural, organización de salones de arte plástico y esculturas en la Amazonía, implementación del proyecto Libros Libres con Derecho a Leer y creación de la red Biblio Audiovisuales de la Amazonía. Para la Casa de la Cultura, el trabajo en la Amazonía no es nuevo, pues cabe señalar que la institución realiza varios trabajos a través de sus núcleos provinciales, así como también en la sede nacional. Acabamos de tener una muestra muy, muy, muy interesante de cuatro pintores del Napo, del Tena fundamentalmente, porque están dos compañeros acá, de Oscar Carrillo, uno de ellos. Fue una exposición bastante, bastante buena y entonó una obra que está en ingreso de la institución. Entonces son cosas que podemos hacer que para potenciar a la región a la cual yo me debo, porque soy un amazónico más. El convenio tiene una duración de 4 años a partir de la fecha de suscripción. Este documento de cooperación podrá ser renovado previo acuerdo escrito con 45 días de anticipación a la fecha del vencimiento. Además, para su renovación, ambas instituciones realizarán una evaluación mutua de su cumplimiento. Cabe señalar que el convenio no genera obligaciones financieras recíprocas para las partes, las cuales serán establecidas en los convenios específicos a suscribirse conforme a la disponibilidad presupuestaria y asignación de recursos de cada entidad. Siete de la mañana y 28 minutos, hacemos una pausa, nuestra pausa habitual, invitamos a que preste mucha atención, hay invitaciones, eventos, varias actividades que se desarrollan en esta institución. Al volver estamos ya con nuestro segmento en la casa y les contamos sobre actividades que se desarrollan aquí en la sede nacional y por supuesto también con nuestro recorrido a nivel nacional por los núcleos provinciales. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Josefina, apúrate, hijita. No te demores, tenemos que salir a Tababela. No es que ya nos estamos preparando el viaje para irnos a las Europas. ¿Ah, sí?

Fueron mis tres preguntas existenciales a los 7 años. Entonces debe haber un manual que me indique cómo yo poder hacer algo de una manera lo más eficaz y sobre todo asertiva, ¿no? ¿La vida necesita de un manual? Correcto, sí, necesitas de un manual porque ahí en el libro, por ejemplo, hablo de nuestra identidad. Creo que a nivel... ¿Cuál sería la sinopsis de esta obra? Sí, yo creo que la sinopsis es un manual que te ayuda y te apoya a sanar primero tus heridas. Las heridas que traemos de la infancia, de nuestra historia personal. Después te ayuda a identificar quién eres. Entonces, eres un hijo de Dios que vienes aquí a experimentar. Eres un ser de luz que vienes aquí a experimentar una vivencia humana y a crecer y a evolucionar. Y en ese camino hay muchas cosas con las cuales nos encontramos. Entonces, requieres de tener, ahí donde entra el manual, requieres tener fundamento. Por ejemplo, las 7 leyes universales antiguas dadas por Hermes Trismegisto, el Kybalión, aparecen allí. Y yo lo que he hecho, porque ser una persona muy práctica, es aparte de darle la parte práctica, aplicable a cualquier cosa que tú hagas en tu cotidianidad. Entonces, ahí ya es ganancia, imagínate, porque te saca de la ignorancia. La otra parte, los 7 dones del Espíritu Santo, son 7 dones que la divinidad nos ha dado y estamos conscientes de ellos. Estamos conscientes que tenemos el don de la sabiduría, el don del consejo, el don de la inteligencia. ¿Lo ves? Entonces, cuando tú te hace de este bacón, oye, yo tengo esto, qué bueno, y entonces seguimos, ¿no? Usted nos decía, este manual nos ayuda quizás a solucionar también esos conflictos que tenemos desde la época de nuestra infancia. Un ejemplo para direccionar eso, ¿cómo lo soluciona? Por ejemplo, en las 5 heridas de la niñez tienes la herida del rechazo. ¿Cuál es el problema de la herida del rechazo, ¿no? Que todos hemos pasado de una u otra forma, que te lleva a sembrar en tu inconsciente una semilla de falta de merecimiento. Entonces, cuando ese niño se hace adulto, se aísla, se siente poco merecedor de recibir cosas buenas y maravillosas de la vida. ¿Me explico? Entonces, ahí tienes una aplicación práctica en el manual de cómo trabajar esa herida de la niñez. ¿Y cómo sería? Bueno, con afirmaciones durante 21 días, en donde tú dices, yo soy una persona que me amo, que me acepto a mí mismo tal y como soy, y acepto a las demás personas, y les doy acogida en mi corazón. Arlene, usted nos había mencionado que ha escrito 2 libros que se encuentran a través de la tecnología, de las redes, pero es el primer, el manual para la vida, que usted lo presenta físicamente aquí en Ecuador. ¿Dónde podrán adquirir este texto? Este texto lo van a adquirir la mayoría de las librerías, sin embargo, si quieren, ya lo quieren calientito, ya mañana, pueden acercarse allí en el lanzamiento, vamos a tener unas unidades. Repetimos entonces la invitación, ¿dónde y a qué hora? Mañana 15 de septiembre, desde las 4 de la tarde, en el edificio Metropolitan, que está en la Avenida Naciones Unidas, frente a la Federación Médica, frente al Club de Leones. En el primer piso, la entrada es libre, vamos a tener premios sorpresas, vamos a estar obsequiando el libro, vamos a tener unos talleres y unos vivenciales durante estos próximos 3 meses. Los talleres ahí mismo en el edificio, y los vivenciales los vamos a tener en Mindo, en un sitio espectacular. Entonces, los esperamos por allá. Bueno, ahí está la invitación, entonces, para que ustedes puedan acercarse, conocer más sobre el Manual para la Vida de la profesora Arlene de Jesús Maluenga Noguera, a quien le agradecemos por haberse dado cita a nuestro noticiario. Bueno, mi querida Laura, muchísimas gracias por esta labor que haces, por esta misión que cumples para la colectividad, ¿viste? Eres la voz, eres la voz que transmites cultura, que transmites cosas muy interesantes en beneficio de todos. De eso se trata, que el Manual para la Vida también te lleva a descubrir la misión de vida de tu ser. Tú ya la tienes clara, eso es lo más importante. Muchísimas gracias a la Casa de la Cultura por esta pauta. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y continuamos con la información cuando ya son las 7:39 a.m. Este fin de semana la parroquia Mindo se viste de gala para recibir una serie de actividades relacionadas al cuidado del medio ambiente, gastronomía, turismo, entre otros. Durante este evento el artista y actor Hernando Rojas presenta al público su proyecto Muyu, un proyecto de reforestación para la vida. Esta propuesta representa un espacio único, rodeado de verde y de personas amantes de la vida que lo visitan día a día, donde comparte, no vende, semillas, plantas, libros, utopías y café. El artista y actor Hernando Rojas presenta a la ciudadanía este fin de semana su proyecto Muyu. Lo desarrollará en la parroquia de Mindo, Bosque Húmedo, al noroccidente de Pichincha, mismo que durante 20 años de voluntariado ha promovido la práctica de compartir el cuidado con la naturaleza. El proyecto Muyo, que significa fruta, comida, semilla sembrada, está aprobado por acuerdo ministerial 074-09 en todas las escuelas y colegios del Ecuador. Lamentablemente, no se lo ha ejecutado. Por eso, a criterio de sus autoridades, es necesario sensibilizar al Ministerio de Educación para que viabilice esta propuesta que aspira a llegar a las 50.000 firmas con el apoyo de toda la ciudadanía. Hernando Rojas plantea en este proyecto como un espacio único rodeado de verde y de personas amantes de la vida que lo visitan a diario, donde se comparte y no se vende semillas, plantas, libros, utopías y café. Tal como el artista lo señala, la competitividad propia del mercado está destruyendo la vida en el planeta. Por eso debemos decir sí a la vida, no a la mercancía. Esto lo describe además durante un ensayo publicado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuya distribución fue gratuita y se agotó todo su material. De esta forma, niños y niñas podrían salvar la vida en el planeta Tierra, porque esto está en riesgo de desaparecer por diferentes causas: deforestación, calentamiento global y explotación. De aquí es que parte la necesidad de que todas las escuelas del mundo, incluido Ecuador, pongan en práctica el proyecto creando bancos de semilla y viveros que permitan crecer frutales para compartir con la comunidad. Hernando Rojas es conocido por su actuación en la telenovela El Ángel de Piedra. Además imparte talleres gratuitos en diferentes zonas del país y con variada temática. Conversamos con este artista, actor y ambientalista. Él nos comenta más sobre el proyecto de reforestación y el trabajo enfocado hacia los más pequeños. La idea es que impulsamos un proyecto de reforestación para el mundo que se llama Muyu, fruta, comida, semilla sembrada. Es elemental. Si los niños en las escuelas y colegios sembraran una semillita, cada niño, por semana, en 20 semanas, 3 millones de niños estarían sembrando 60 millones de plantas frutales, imagínate, sin costo y de ninguna clase y utilizando materiales reusados con este proyecto. El artista habla de un incumplimiento de la realización de este proyecto por parte del Ministerio de Educación, pese a existir ya un acuerdo ministerial. Desafortunadamente no nos damos cuenta de la gravedad de la situación que está padeciendo la Tierra. El tema del calentamiento global, el tema del hambre, el tema de la contaminación, el tema de la deforestación, todos estos temas que son cosas que se podrían resolver si todos los niños del mundo hicieran ese proyecto, son cosas que no las tienen en cuenta. Es sorprendente, esa es la pregunta que yo me hago todos los días. ¿Cómo un Ministerio de Educación no se ocupa de un proyecto como este? El artista recuerda el nacimiento de este proyecto y cómo fue de a poco forjándose en el camino. Este proyecto nació hace ya, no sé, yo estaba en Costa Rica en esa época, hace un poco de tiempo, y tenía una fijación mental, cómo encontrar un potencializador exponencial, algo que tuviera la energía suficiente para enfrentar la energía destructiva que hacen sobre el planeta. Y algún día se me ocurrió, vi un árbol de papaya en un huertico que teníamos solamente verdurita, y vi que había surgido un árbol de papaya, y dije, bueno, esto lo sembró un niño o una niña. No hice poner ese arbolito acá. Sí a la vida, no a la mercancía, es el título del ensayo publicado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, obra y trabajo del maestro. Es una propuesta que vengo haciendo hace ya unos 15 años, un poco más, 20 años casi, y la cual intento refrendar con mi vida, ¿no? Y es que si queremos salir de la crisis que vive la humanidad, tenemos que salir del mercado, porque en mi criterio, puedo estar equivocado, no creo tener la verdad para nada, pero en mi criterio es la mercancía la responsable, la que prostituye todo lo que toca. Todos tenemos que producir, porque si no reproducimos, tenemos que producir. Les dejamos con la cordial invitación para el Festival Gastronómico y la Feria a desarrollarse en Mindo este fin de semana. Invitar a la gente que venga a visitar Utopía, ¿sí? que integren eso a la propuesta de fiesta que hay el día sábado y la gente venga a Utopía. Utopía es un espacio muy cerquitica del pueblo, está abierto todo el día y no tiene ningún costo, es simplemente venir y si quieren llevar semillas y si quieren llevar libros y podemos compartir libros acá. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 45 minutos, 7 y 45 en todo el territorio continental ecuatoriano. Caravanas culturales por varias parroquias y un pregón artístico cultural por la cantonización de La Concordia, cantón que desde 2013 pertenece a la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, son las actividades que desarrollará en octubre la Casa de la Cultura, núcleo de esta provincia. La Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo de los Sáchilas desarrollará en octubre un pregón por la cantonización de la Concordia y la caravana Cultura Viva de mi Pueblo en varias parroquias de esa provincia. Eirón Álava, promotor cultural de la Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo de los Sáchilas, nos comenta acerca de estos eventos. Tenemos programación que realizar en el cantón La Concordia. Vamos a realizar la caravana cultural Cultura Viva de mi Pueblo el 17 de octubre y el pregón por la cantonización de La Concordia va a ser este 11 de octubre. Estaremos haciendo presencia como Casa de la Cultura Núcleo Santo Domingo. Las caravanas culturales se realizan en la mayor parte de las parroquias de Santo Domingo de los Sáchilas, ¿no? Con el fin de fomentar la integración familiar y comunitaria. Básicamente, estos eventos participan recintos, parroquias. La idea es que la cultura llegue a todos los rincones de la provincia, Santo Domingo de los Sáchilas. El cantón La Concordia es una municipalidad de la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. Su cabecera cantonal es la ciudad de La Concordia. Anteriormente fue un cantón de la provincia de Esmeraldas, pero mediante una consulta popular realizada el 5 de febrero del 2012, en la que se preguntó a los habitantes si querían pertenecer a la provincia de Esmeraldas o a la de Santo Domingo de los Sáchilas, la decisión fue por la segunda, por lo que la Asamblea Nacional, el 31 de mayo del 2013, reformó el estatuto del cantón legalizando su pertenencia a la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Seguimos con información y tenemos ya nuestro segundo contacto ciudadano. Muy buenos días. ¿Con quién contamos en la línea 2220-966? Hola, muy buenos días. Están hablando con Sandra Enríquez Garzón de Mindo. Sandra, usted tiene información que compartir con nuestra audiencia para este fin de semana. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Ecuador. Pues tengo el gusto de comunicar que el día de mañana se llevará a cabo el primer Festival de Tradición y Cultura Mindo 2018. En la parroquia de Mindo, donde estaremos contando con los platos tradicionales de Mindo, como son el sancocho, la panda de gallina criolla, la lisa, el ceviche de palmito y, bueno, toda la gastronomía del Mindo de ayer. Estoy gustosa de invitarles a todos para que nos acompañen mañana en la Liga Parroquial de Mindo a partir de las 10 de la mañana. Esta feria que ustedes van a desarrollar, pues, a más de la deliciosa gastronomía, ¿con qué más contará? Bueno, contaremos con varios eventos, lo que es la proyección de los mejores videos de Mindo, contaremos con toda la producción local en productos de la zona, música en vivo y, bueno, muchos eventos de sorpresa más, ¿no? Bueno, todas estas actividades, de alguna forma, pues, muestran la riqueza, la belleza que tiene esta zona. Sí, así es. Bueno, Mindo, aparte de ser un pueblo muy productivo, pues se ha estado perdiendo mucho su tradición. Entonces, ahorita con el pueblo de Mindo lo que estamos tratando es de desempolvar la tradición, ¿no? Nuestras costumbres, nuestra comida, nuestros juegos tradicionales, nuestra música. Y bueno, esto se ha hecho con toda la comunidad, especialmente de los abuelitos del Mindo de ayer. Uno de los juegos tradicionales de Mindo, ¿cuál sería? Bueno, las pandas, ¿no? La panda es la comida envuelta en hoja de bijao o de plátano. El ceviche de palmito y el sancocho, que es hecho con un plátano especial y con cerdo. La panda de lisa, bueno, todo eso se está tratando de rescatar. ¿Y en cuanto a los juegos tradicionales? Bueno, tenemos el palo encebado y algunos otros juegos que están a cargo de un señor venezolano que se ha hecho cargo del grupo de los niños de Salem, que van a salir con eventos, ¿no? También arte, música y danza. Dentro de esta feria, de toda esta belleza que ustedes nos pueden mostrar, también habrá artesanía. Sí, está la feria de la artesanía local, están los productos locales, está la gastronomía y bueno, muchos emprendimientos de la zona noroccidental. Bueno, pues aparte de la belleza de las mariposas, también de las visitas a las diferentes cascadas, ahí está esta invitación, la Feria de Producción Mindo 2018, que se desarrollará a partir de qué hora, Sandra. A partir de las 10 de la mañana estaremos empezando el festival, bueno, con la música tradicional de Mindo, con mucha gente actuando en este proyecto, la gente de Mindo, ¿no? Bueno, Sandra, queremos agradecerle a usted su participación y por esa invitación que nos ha realizado para darnos cita este fin de semana hasta Mindo y disfrutar de esta gran feria, de esa rica gastronomía, de las buenas artesanías que tiene Mindo. Muchísimas gracias a ustedes y pues Mindo les estará esperando con los brazos abiertos para que conozcan más de nuestra cultura y tradición. Muchísimas gracias por el espacio. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Vamos a continuar con la información. Ya tenemos en nuestra cabina y en todo el territorio continental ecuatoriano las 7 de la mañana y 51 minutos. Nos aproximamos ya a las 8 de la mañana. La exposición Reseña Histórica del Espoli se presenta esta tarde a partir de las 5 de la tarde en la sala Víctor Mideros de esta institución. El artista Jaime Chacago exhibirá alrededor de 11 cuadros en técnica acrílico sobre lienzo. El objetivo de esta muestra tiene como finalidad promover la cultura y el deporte mediante la creación de nexos entre la Policía Nacional y la sociedad ecuatoriana. Detalles de esta propuesta los escuchamos a continuación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Policía Nacional y el Club Deportivo Espoli desarrollarán esta tarde la inauguración de la exposición denominada Reseña Histórica del Espoli, obra del artista Jaime Chacago, misma que tendrá lugar en la Sala Víctor Mideros de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 17 horas. Este artista, que además consta como cabo segundo, exhibirá alrededor de 11 cuadros en técnica de acrílico sobre lienzo. El objetivo de esta muestra es promover la cultura y el deporte mediante la creación de nexos entre la Policía Nacional y la sociedad ecuatoriana. Por tal motivo, mediante esta exposición se muestra la historia del Club Espoli y particularmente de cada uno de los deportistas que han hecho historia, tanto en el fútbol como ciclismo, equitación, entre otros. En definitiva, esta exposición busca mostrar a los atletas y su gran participación. Caso particular, el Team Agustín Delgado, Cristian Penilla, jugadores formados en el equipo del Gallito, como se lo conoce a este club, y otros jugadores que actualmente militan en el Campeonato Nacional. Se busca además estrechar lazos de fortalecimiento entre la policía y la comunidad a través de un balón de fútbol. En cuanto al artista, Jaime Chacango obtuvo su título de licenciado en Artes Plásticas de la Universidad Central del Ecuador, un diplomado en Estudios Superiores del Arte Ecuatoriano. Ingresó a la Policía Nacional, donde ha conseguido desarrollar proyectos artísticos a favor de la ciudadanía. Realizó varias exposiciones en centros culturales, la Universidad Central y en la Comandancia General de Policía. Conversamos con el general Lenín Bolaños Pantoja, él es vocal principal del Club Deportivo Espoli. Para nuestros micrófonos nos precisa el porqué de esta presentación y bajo qué parámetros se lo realiza. El tema principal principal de esta exposición que hemos querido realizar es en relación a una reseña histórica del Club Deportivo Espor, algo que tal vez algún equipo de fútbol profesional del Ecuador no ha podido realizar o no ha realizado, que es involucrar al tema de la cultura con el deporte, y más que todo nosotros que somos el Espor y que representa a la Policía Nacional, queremos dar ese toque de coyuntura con nuestra comunidad, con nuestro pueblo a través del arte. El general nos adelanta lo que observará la gente durante esta muestra significativa, por supuesto, para su institución. Unos cuadros en donde se detalla la reseña histórica del club, desde sus inicios, sus objetivos, su misión, la gente importante que ha pasado por nuestro club, como por ejemplo Agustín Delgado, que es el goleador máximo de una eliminatoria mundial, que nació en Espoli, estuvo en Espoli desde muy pequeño, el ciclista Rodríguez, que alguna vez también fue uno de los mejores ciclistas de aquí del Ecuador, que fue policía y ahora se encuentra en servicio pasivo, y un sinnúmero de situaciones que les invitamos para que sean partícipes de este espectáculo cultural y deportivo. ¿De dónde nace esta idea que llega al público para realizarlo, además, como un homenaje al presidente del club, fallecido hace pocos días? Esta idea nace de un grupo de directivos, de entusiastas, de idealistas que estamos en este momento a la cabeza del equipo. Y más que todo nació por también realizar un homenaje a nuestro presidente, el coronel Manuel Zambrano, que falleció la semana pasada producto de un cáncer, que ha hecho mucho por el equipo, incluso fue jugador del equipo, un ícono de nuestro club. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos esta tarde desde las 17 horas en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la exposición del Cabo Segundo y artista Jaime Chacago. Una cordial invitación a todo el público, a todo el público que escucha esta preciosa radio, que asistan, que va a ser un evento muy, muy, muy bonito, muy agradable, porque inclusive va a haber la presentación de un grupo afro de policías de esmeraldas que hacen danza esmeraldeña, que también es arte y mucha gente no conoce esa faceta de policía, pero es importante que la gente también conozca también la otra faceta de policía, la faceta deportiva, la faceta cultural y el arte más que todo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con cariño y como un homenaje al Club Deportivo Espoli, Alex Mora. Y todos nos daremos cita entonces hoy a partir de las 5 de la tarde en la sala Víctor Mideros de esta institución para observar esta exposición sobre el Espoli. Y tenemos novedades lamentablemente de tránsito en torno a nuestra ciudad. EQ911 en Quito nos da a conocer de un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Miravalle, en la avenida Interoceánica. Podemos observar en las imágenes, efectivamente existe una colisión y esto está ocasionando bastante tránsito en el sector de Miravalle, en la avenida Interoceánica. Seguimos con más información en las actividades que se desarrollan en la institución. Una ópera infantil que tiene un mensaje de canto a la naturaleza a fin de resaltar el peligro que conlleva la deforestación, la misma que está provocando un gran impacto en la biodiversidad, se presentó ayer con entrada libre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Santos Correa, maestro jubilado, compositor y autor, presentó la ópera infantil La Herencia, en la que participaron niños de 6 a 13 años, el jueves 13 de septiembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con entrada libre. Santos Correa, autor de la ópera infantil La Herencia, nos comenta acerca de los participantes en esta obra y sobre el mensaje de la misma. Van a participar niños de 6 a 13 años. Hemos invitado a unas bailarinas profesionales, un par de coreógrafos para que nos ayuden en la escenografía. Están 40 maestros, artistas de la banda sinfónica del Consejo Provincial. Esta preparación ha sido casi durante un mes y medio y las vacaciones. Los niños sacrificaron su tiempo para prepararse para este sueño. Es un proyecto de algo actual. ¿Qué es? Está pasando en el mundo? El ser humano está deforestando, dañando los ríos, las montañas, los valles. Entonces, esta obra está dirigida a que la gente tomemos conciencia. ¿Qué les vamos a dejar a nuestros hijos? Correa también brinda detalles sobre las instituciones y organizaciones que apoyaron la creación y puesta en escena de la ópera infantil La Herencia. Quiero agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana que nos ha dado todo lo que necesitamos. El gobierno de Pichincha siempre está para colaborarnos con la Orquesta Sinfónica, son 40 maestros. Nos ha ayudado la Junta Parroquial de San Antonio de Pichincha, nos dio la infraestructura para poder trabajar ahí. Coordinamos con un maestro de expresión corporal para preparar a los niños en la escenografía. Está también el núcleo de Pichincha, también nos han dado una manito. He recibido apoyo de muchas instituciones. El libreto, música y arreglos de esta obra son de autoría de Santos Correa, obra en la que intervinieron 40 maestros de la banda sinfónica del Consejo Provincial de Pichincha. Los personajes de la ópera infantil Herencia son 4, hadas madrinas, árboles, flores, pájaro azul y retoñito. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Festival musical que forma parte de un proyecto del Ministerio de Trabajo que busca la erradicación del trabajo infantil en todo el país de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años de edad se llevó a cabo ayer en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un festival musical por un Ecuador libre de trabajo infantil, organizado por el Ministerio del Trabajo, se llevó a cabo el miércoles 12 de septiembre en el Jardín de las Esculturas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jimmy Negrete, director del proyecto Erradicación del Trabajo Infantil, que desarrolla el Ministerio del Trabajo, nos comenta acerca de este proyecto. Nosotros pues pertenecemos al Ministerio de Trabajo, hacemos pues todos nuestros esfuerzos para concentrarnos en que las niñas, niños y adolescentes pues gocen a plenitud toda su niñez, con educación, con juegos, que es lo que deberían hacer, y no con trabajo. Y ese es el esfuerzo que siempre hacemos, inspecciones, visitando, socializando, haciendo eventos, para que este mensaje pues se propague durante todo el tiempo y en todo pues, el territorio ecuatoriano, para que sepan que este país está en contra del trabajo infantil. Con nuestra tarea diaria, con nuestra labor y nuestro esfuerzo de un grupo muy organizado y un equipo muy comprometido en este tema, todos los días pues damos nuestro mejor esfuerzo para que ese objetivo sea alcanzado, erradicar el trabajo infantil en el Ecuador. Nosotros pues de manera conjunta tenemos una red de empresas que nos ayuda, que nos apoya, que también está muy comprometida creando proyectos, generando pues visitas, eventos, socializaciones para cumplir este objetivo. El Ministerio de Trabajo, a través de este proyecto, busca la erradicación del trabajo infantil de niñas, niños y adolescentes de entre 5 a 17 años de edad. Esta cartera de Estado encamina acciones puntuales que parten del diagnóstico situacional de esta población, lo que permite desvincularlos del trabajo infantil y restituir sus derechos vulnerados. Participaron en este festival Jessica Rivera con el show Soy Luna, la Sinfónica Juvenil del Ministerio del Trabajo, Stoke, Ferretti, Chaucha Kings y J.R. Pardo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.